entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La alcaldesa Jeltzale de Baracaldo contrata irregularmente cientos de miles de euros a bufetes de abogados cercanos al PNV. Los informes de reparo municipales alertan de que Amaya del Campo prescinde totalmente del procedimiento legal establecido en contratos que ascienden a 140.995,16 euros con los despachos Cuatro Secas y Par Bilbao y Afies Abogados para ejecutar tareas de representación jurídica y defensa letrada que son en realidad competencia del servicio jurídico del propio consistorio. La oposición ha tirado del hilo y eleva hasta 294.191,23 euros las posibles externalizaciones irregulares. Escrito por la redacción del Órdago, publicado en Órdago el 10 de mayo de 2022. El coste climático de los vuelos corporativos. Entre el 15 y el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero totales expulsadas por la aviación corresponden a los viajes de negocios, según la información que maneja la consultora McKinsey & Company, con datos relativos a 2019. Esto supone unos 154 millones de toneladas de CO2 expulsadas a la atmósfera. Teniendo en cuenta que las emisiones de la aviación en su conjunto suponen el 5,9% de la contribución humana a la crisis climática, una cifra reconocida por la Comisión Europea y establecida en un estudio publicado en la revista Atmospheric and Environment de enero del pasado año, los viajes aéreos de negocios podrían suponer casi el 1,2% de las emisiones totales globales. El porcentaje es incluso superior en el viejo mundo. Ascendería al 1,8% si se toma de referencia tan solo a Europa, donde la coalición de organizaciones independientes Transport and Environment cifra los viajes aéreos corporativos en un 30% del total. Escrito por Pablo Rivas, publicado en la edición general el 10 de mayo de 2022. Los trabajadores contra el cierre de la ESAP. El gobierno en 2019 decidió que la salud pública no era importante. En diciembre de 2019, el gobierno de Juanma Moreno presentó en el Parlamento andaluz una proposición de ley en la que se recoge textualmente la extinción y disolución por función y transformación de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Ahora, de cara a las próximas elecciones andaluzas, los trabajadores de esta escuela han enviado una petición a todos los partidos políticos para que la institución se mantenga como está. Pablo Sánchez Villegas, presidente del Comité de Empresa de la EASP, explica los principales problemas de este cierre. Se pierde un ámbito, ¿no?, del conocimiento que es la salud pública. Luego, por otra parte también, sería perder una institución en la ciudad de Granada. Claro. Una institución importante en la ciudad de Granada con lo que genera eso, ¿no? Y luego también una cosa que ante fusiones, ¿no?, nunca una fusión sirvió para mejorar el empleo ni para, ¿no?, ni para crear trabajo, ¿no? Pues más bien todo lo contrario. En la petición a los distintos partidos políticos se recogen los siguientes puntos esenciales: que la escuela mantenga su identidad, continúe cumpliendo sus funciones y siga manteniendo su sede en Granada. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 10 de mayo de 2022. Luz verde a la tasa turística, la medida más polémica de la legislatura valenciana. Dentro y fuera del gobierno del País Valencià, la medida impulsada por los socialistas genera dudas. Sin embargo, ya no hay marcha atrás. Y eso significa que, como ya pasa en comunidades como Cataluña o Baleares, pernoctar en un establecimiento tendrá un coste por persona y noche. Hay colectivos que defienden la tasa como una manera de librar a los ciudadanos de gastos derivados del turismo, mientras que otros, entre los que se encuentra la patronal hotelera Osbeck, consideran que será un freno para el sector. Escrito por Elena Silva, publicado en El Salto País Valencià el 27 de abril de 2022. Por Andalucía se pone al lío de las elecciones con una foto inédita en el conjunto del país. El 19 de junio se celebrarán las elecciones en Andalucía. Para ello, los partidos progresistas se presentarán bajo la coalición política por Andalucía. Todos, excepto Podemos, que no presentó a tiempo la inscripción y se ha quedado fuera. Esto ha supuesto un pequeño revuelo dentro de los partidos de esta unión. Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, pedía desdramatizar la situación. Primera cuestión es fundamental y es vamos a dejar de desanimar al votante de izquierda. Ya está bien, vamos a desdramatizar. La izquierda no tiene el patrimonio de las disputas, por otra parte. Hace poco hemos visto una bronca monumental en el PP, además con casos de corrupción de por medio, con denuncias de corrupción. La derecha también se pelean y también aparecen divididas en esta convocatoria electoral. Desdramatizar, dejar de hablar de nosotros y nosotras mismas y empezar a hablar ya del tirón, lo antes posible, de propuestas. La cabeza de lista de la coalición, Inma Nieto, pedía a la ciudadanía disculpas por la preocupación generada y afirmaba que ya están trabajando en la campaña. Además, ha señalado que esta coalición es algo muy trascendente para todo el país, pero que es un proceso puramente andaluz y en este gobierno es en el que se van a centrar. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 11 de mayo de 2022. La policía desaloja el centro social en la sede de la UGT en la calle Hortaleza de Madrid. Después de una jornada de máxima tensión provocada por el cordón de la unidad de intervención policial y de una noche con más calma, la policía ha desalojado en la mañana del 8 de mayo el centro social recuperado este sábado en la calle Hortaleza de Madrid. No ha habido detenciones, se ha identificado a las personas que estaban en el inmueble y la comunicación del Ingobernable, que mediante su canal ha informado de cómo se daban los hechos, refiere que el desalojo se ha producido sin violencia explícita. Esto que escuchamos es lo que se vivía a las puertas de la sede de la UGT en la calle Hortaleza, en Madrid, durante algunos momentos de la jornada de este sábado. El edificio recuperado pertenece a la Unión General de Trabajadores, que tiene planificado alquilarlo para que se levante sobre este inmueble emblemático un hotel de 41 habitaciones. La asamblea, que había ocupado el espacio, ha denunciado el mercadeo con el patrimonio que supone la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid el plan de la UGT, sindicato al que desde las redes sociales se ha interpelado para que facilitase la constitución del centro social como espacio de reunión y organización de la sociedad civil. Escrito por Pablo Elorduy, publicado en El Salto Madrid el 8 de mayo de 2022. Las familias afectadas por la Sareb denunciarán al Banco Malo por fraude ante la Fiscalía Europea. Diversos colectivos de defensa de la vivienda y 300 familias afectadas forman parte del plan Sareb. La plataforma ha reunido suficiente documentación para alertar de un posible fraude en la gestión. Aseguran que hay falta de transparencia y los activos de este banco se compraron a precio de mercado y después fueron tasados a un precio inferior. Uno de los impulsores de la demanda, José Luis Noriega, explica que algunos inspectores del Banco de España ya lo anunciaron a finales de 2017. En comparecencia, el responsable de los inspectores del Banco de España alertaba que esas tasaciones lo que habían provocado era una infravaloración de los activos. Claro, si lo compraron a precio de mercado y luego lo valoraron inferior, ahí es donde está el agujero principal de Sareb. La Sareb fue creada hace 10 años por el Partido Popular para hacerse cargo de las viviendas y los préstamos de las cajas quebradas. Y sus activos más valiosos incluyen hoteles, bloques de viviendas y suelo. Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general del Salto el 10 de mayo de 2022. Lingua e racismo. O 12 de abril compartiuse en Instagram una infografía realizada polo proxecto Educación Social Antirracista que expuña algún dos tópicos racistas máis empregados no Estado español. A imaxe tiña unha sección adicada ás presións que se exercen sobre moitas persoas migrantes cando teñen que aprender unha nova lingua en contextos de desigualdade. Dende o prelo defenden os dereitos lingüísticos de cada persoa, o que supón a construcción de espazos sensibles onde sexa posible celebrar a palabra e o coñecemento compartido. Isto significa tamén escoitar as experiencias de compañeiras migrantes e aprender das súas formas de organización, das súas dificultades e dos seus medos. Escrito por Rodrigo Herrera Alfaia e Sara Guerrero Alfaro, publicado no Salto Galiza o 2 de maio de 2022. Y en el Salto Radio, ¿cómo afecta tu experiencia migratoria a tu libido, a tu deseo sexual? Resulta que el tema de la sexualidad, el deseo, la libido, eso del follar, todavía nos da mucha vergüenza. En el tercer capítulo de Cuerpos Andantes hablamos del follar, del placer y de las sexualidades. La pregunta que formulamos ha generado entre el público un poquito de pudor. Así que en nuestro colaste voces escucharéis también a Corcuera y a Flecha compartiendo algunas cuestiones íntimas relacionadas con lo sexual. Año más, 1 de mayo interseccional. ¿Por qué está sin trabajo aquí? Pues estamos aquí exigiendo... Por segundo año consecutivo, en Madrid, la confluencia de organizaciones sociales y de los sindicatos CNT y CGT ha surtido efecto a la hora de llamar a amplios sectores a marchar juntos en un día tan significativo como el 1 de mayo. Este año bajo el lema «Consumir menos, repartir todo, vivir con dignidad». Y a cuyo comunicado se han adherido hasta medio centenar de colectivos de vivienda, educación, antirracismo, feministas, LGTBI+, empleadas de hogar y ecologistas, entre muchos otros. El trabajo mayoritario que hacemos los migrantes pues es el trabajo de los cuidados y el discurso incluso también del gobierno es de poner los cuidados al centro. Pero antes de poner los cuidados al centro hay que poner las vidas de estas personas en el centro que realiza los cuidados. Puedes escuchar voces del 1 de mayo interseccional y la última entrega de Cuerpos Andantes tanto en la web del Salto Diario como en las plataformas de podcasting. Que no te lo cuente. El suplemento dominical del Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com.